Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos. Aquellos que nos escuchan, les agradecemos su fiel sintonía. Agradecemos una vez más el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial del Noticiero Cultural Día. En el control técnico, el señor Luis Arroyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Los venezolanos demostraremos la fortaleza de la revolución, expresó el presidente Maduro. Cultura. La Biblioteca Nacional ya abrió las puertas para la exposición Haití en Venezuela. Para el esparcimiento cultural se inauguró Bosque Urbano El Porvenir en nuestra ciudad capital. Colección discográfica de Ali Primera estará disponible en Venezuela Disco. Esta tarde, Gustavo Dudamel dirigirá gran concierto de apertura del Festival del Violín 2013. Durante dos semanas, el Festival Nacional de Monólogos estará en la Fundación Casa del Artista. Feria de Diseño Chávez Indeleble se disfrutará hasta el miércoles. Parranda de San Pedro espera ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Corto documental venezolano El Tríptico de la Arepa se presentará en la Cinemateca Nacional. Centro Nacional de Acción Social por la Música realizará un concierto con el pianista venezolano y compositor Otmaro Ruiz. Regionales. Obras sobre el dramaturgo Albert Camus serán multilingüe, interactiva y digital. Y en nuestra sección de entrevista estaremos conversando con Xiomara Suárez, coordinadora de eventos de la Galería de Arte Nacional, y Javier Blanco, integrante de la agrupación Patria Buena. Cultura al Día. En ocasión de las actividades por los 8 meses de la partida física del comandante supremo Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moros anunció que para hoy miércoles dará a conocer los detalles que permitirán contrarrestar la guerra económica que sectores de la oposición han emprendido en contra de Venezuela. Ellos decían que una vez que perdiéramos a Chávez, esta revolución no pasaba de un mes. No pasaba. Ellos decían, bueno, se va a los sepelios de Chávez y se acaba. Antes de que perdiéramos a nuestro comandante, decían que Venezuela se incendiaba por los cuatro costados cuando nuestro comandante iba a los tratamientos en Cuba. Tienen varios años buscando un objetivo de destruir nuestra patria y nuestra revolución. Y la gran fuerza de contención ha sido la conciencia de un pueblo que se mantiene vivo. Nuestro pueblo es el pueblo de las dificultades. Nosotros estamos preparados para enfrentar y vencer cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Si no, no estuviéramos aquí. El jefe de Estado venezolano llamó a quienes hablan de la debilidad de la revolución a acudir a la calle y hablar con el pueblo, un pueblo que está en contacto permanente con el gobierno de calle, al que siempre le decimos la verdad, y es allí donde la revolución tiene un gran apoyo, que es el respaldo al legado del comandante Chávez. Cultura. Y este martes, en la Biblioteca Nacional de Venezuela, se inauguró una exhibición fotográfica y artesanal típica de Haití, que lleva por nombre Haití en Venezuela. Además, es una exposición pictórica, la cual agrupa importantes muestras de cultores haitianos que residen en nuestro país. La exposición tiene como objetivo exaltar los valores e identidad del hermano pueblo de Haití, en aras de seguir promoviendo la diversidad cultural que existe en Venezuela. Así lo expresó Xavier Sarabia, Javier Sarabia, corregimos, viceministro del Fomento de la Economía Cultural. Estamos en una hermosísima exposición debida a tres pintores haitianos que se llama Haití en Venezuela. Nosotros ahora en las palabras iniciales reforzamos el concepto del internacionalismo proletario que profesa la revolución bolivariana y evidentemente que eso tiene que ver con nuestro continente, con nuestra América. Estamos hablando entonces un hecho que debería ser cotidiano, la presencia de Haití en Venezuela. Venezuela se sembró hace más de 200 años. De acuerdo al programa de la actividad, se realizará una degustación de gastronomía haitiana a partir de las 3:30 de la tarde, donde los presentes tendrán la oportunidad de probar la comida típica de este país caribeño. Son las 12:06 minutos. Para brindar espacios ambientales y culturales para todos los venezolanos y venezolanas, este martes PDVSA La Estancia inauguró el Bosque Urbano El Porvenir, ubicado en la parroquia El Recreo, municipio Libertador de Caracas. Es un área para el descanso, para la contemplación, para el encuentro y el disfrute, manifestó Beatriz Sansó de Ramírez, gerente general de PDVSA La Estancia. Tenemos previsto toda un área para cine comunitario que además ha sido dotado de los equipos correspondientes modernos y hemos hecho las investigaciones arqueológicas correspondientes porque a través de estas excavaciones y sondeos estratigráficos hemos encontrado el muro perimetral del antiguo camposanto de la zona, restos materiales de ocupaciones anteriores como cerámicas, vidrios, metales, 900 restos culturales recuperados, analizados y clasificados. Este espacio remozado para el buen vivir contempla una agenda cultural la cual todas y todos los venezolanos podrán desarrollar y disfrutar a diario. La colección de 12 títulos discográficos del padre cantor Ali Primera estará disponible en la venidera Feria Venezuela Disco Patria Sonora, gracias a la labor del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Disco Cendis. Durante la feria Venezuela Disco Patria Sonora, los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir la lírica y música de Ali Primera desde el 19 hasta el 24 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:08 minutos. Cultura al día. Y para la tarde... Y para esta tarde, la batuta de Gustavo Dudamel será la encargada de inaugurar el Festival de Violín 2013 del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El maestro venezolano se reencontrará con el público caraqueño para dirigir a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar junto a cuatro violinistas formados en las filas del sistema. Todo el público asistente al festival podrá disfrutar de cuatro extraordinarios conciertos, los cuales contarán con la participación de los integrantes de la Academia Latinoamericana de Violín, fundada por el maestro José Antonio Abreu en 1991. Para aquellos quienes estén interesados en asistir a estos espectáculos, se estarán llevando a cabo hasta el 15 de noviembre la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, ubicado en Quebrada Honda, a una cuadra de la estación de metro Colegio de Ingenieros. Durante dos semanas, la Fundación Casa del Artista será la sede del Festival Nacional de Monólogos 2013, que este año rendirá homenaje a Nicolás Curiel, doble ganador del Premio Municipal de Teatro, así como del Premio Nacional de Cultura Mención Teatro en el año 92. El inicio de este festival estuvo a cargo de la Red Teatral de Vargas, agrupación que con la actuación de la reconocida actriz Yulima Franco, presentó la obra Apasionada, original de Edith Díaz Sousa y dirigida en esta ocasión por Luis Leiva. Pues el arte hoy más que nunca está siendo elevada, pues, y siendo atendida por el gobierno bolivariano y por supuesto sobre todo el teatro. Y bueno, hoy por iniciativa de este grupo de jóvenes, un grupo de jóvenes talentos nobles de la organización Fundación Cultural Jóvenes Artistas, que tuvieron la iniciativa por supuesto de hacer este primer festival de monólogo en homenaje a un tan importante artista de las tablas como es Nicolás Curiel, y por supuesto un honor para el Estado Vargas, que hoy nosotros nos den la oportunidad de abrir este Festival Nacional de Monólogo con la obra Apasionada. En el Festival Nacional de Monólogos participarán 11 obras traídas por agrupaciones provenientes de Vargas, Mérida, Barinas, Miranda y Distrito Capital. paseándose entre el drama, la comedia y el suspenso. Así que la cita es a partir de las 4 de la tarde en la sala Doris y Wells de la Fundación Casa del Artista. Continuamos con más informaciones. Más de 20 creadores y creadoras de la capital se hicieron presentes en la cuarta Feria del Diseño Chávez Indeleble, que el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación dispuso en la Plaza de los Pueblos y Saberes, ubicada en la esquina El Chorro, con el fin de rendir un tributo al comandante Hugo Chávez. En la feria hay piezas para todos los gustos: franelas, collares, chapas, tejidos, juguetes tradicionales, trabajos en cuero, entre otros, que fueron pensados para mantener viva la esencia del comandante, en la que también se muestran diversos pensamientos del líder bolivariano. Un detalle importante que los cultores cuidan a la hora de organizar la feria es que no se permite la reventa de objetos fabricados en serie. Todo lo que se vende allí es una pieza única, donde el comprador conversa con su autor y conoce sobre el proceso creador. Hasta hoy los exponentes estarán mostrando su propuesta artística durante todo el día. 12-11 minutos. La parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire, es una manifestación cultural autóctona de dichas poblaciones y por su relevante contenido social y religioso, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la ingresó a la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entre tanto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, resaltaba la importancia de los medios de comunicación en dar a conocer a profundidad esta manifestación ritual. Responsabilidad de mantenerla, de visibilizarla y de hacerla del conocimiento y de darle pues el apoyo necesario para que siga celebrando. Y en este sentido, el gobierno bolivariano, como es tradición desde que ha asumido el poder la Revolución Bolivariana, ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que nuestras artistas, los cultores, las cultoras tengan mayores espacios para expresarse y para la creación. La dignidad de estas manifestaciones fue recuperada en Revolución, gracias al compromiso y el sentimiento, la sintonía del comandante supremo, nuestro amado Hugo Chávez, con el pueblo, con las culturas del pueblo, con nuestras manifestaciones de mayor raíz. Y allí, bueno, el legado del comandante Chávez, en que hoy las venezolanas y los venezolanos nos sentimos orgullosas y orgullosos de serlo. El Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO anunciará la decisión el 5 de diciembre en la ciudad de Bakú. Igualmente, el próximo año postularán el chinchorro de Curagua y las variantes de uso de su fibra. La selección a estrenar cine nacional de la Cinemateca Nacional presenta este jueves 7 de noviembre el corto documental El Tríptico de la Arepa, el cual es una serie que se adentra en el origen de la evolución de este ícono de la gastronomía criolla. Pedro Bereciartú, autor del corto, destacó que es un trabajo que viene recopilando desde hace mucho tiempo y para la época del Super 8 ya estaba listo. Se logró hacer una recopilación de los tres documentales. Cada uno de ellos tiene vida independiente, por eso se llama El Tríptico, porque son tres. El primero se llama Arepa, el pan cumanagoto. El segundo se llama La Arepa, el pan venezolano. Y el tercero se llama El Arepazo, Arepa Reyes. De manera que los espero mañana para que disfruten de este tríptico y de velar todo lo que la arepa ha pasado de la época prehispánica hasta nuestro día. Hacemos extensiva la invitación a la proyección que se realizará en la sala de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes a las 7 de la noche. El pianista venezolano Otmaro Ruiz será el invitado de lujo en el Festival de Piano y los Periodos de la Música, que se lleva a cabo en el Centro de Acción Social por la Música en Quebrada Honda este jueves 7 de noviembre. Voy a hacer un programa de solo piano. La mitad del concierto va a ser solo piano y después voy a tener invitados a Adolfo Herrera y Gonzalo Pepa. Y es en el marco del Festival de Piano que he estado desarrollando durante todas estas dos últimas semanas. Quedan invitados cordialmente a nuestro concierto de mañana en el Centro Nacional de Acción Social por la Música en Quebrada Honda, en el marco del Festival de Piano. Como ya lo oyeron, están todos invitados a disfrutar de este concierto que iniciará a partir de las 6 de la tarde en su sede ubicado en Quebrada Honda. 12-15 minutos. Regionales. La Biblioteca Pública María Calcaño de Maracaibo presenta hoy miércoles a las 5 de la tarde la exposición Albert Camus, una muestra digital, interactiva y multilingüe. Esta primera edición está dedicada al centenario del nacimiento del escritor Camus y consiste en mezclar el conocimiento editorial con los códigos QR, una especie de código de barras de última generación. La organizadora del evento, Marily Mateus, nos detalla más información. La Biblioteca Pública de Zulia María Calcaño, en conjunto con la Alianza Francesa de Maracaibo, invita a todo el colectivo de la ciudad a la inauguración de la muestra interactiva y numérica en homenaje al natalicio del escritor francés Albert Camus. Es una muestra única en su estilo, ya que las personas con teléfonos inteligentes, bien sea iPhone o Android, podrán acceder a esta exposición. Lo primero que deben hacer es bajar una aplicación, luego de esto acercarse a la exposición y a través de unos códigos QR podrán tener acceso a sus libros, videos. Esa exposición estará en los espacios de la biblioteca a partir de las 5 de la tarde hasta el 15 de diciembre. Se dedica esta edición a Albert Camus por ser un novelista, dramaturgo y ensayista francés que se destacó por sus obras como El mito de Sísifo, en la que se refleja la influencia que el existencialismo tuvo sobre él. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos en este preciso momento el agrado de tener acá en nuestra cabina a nuestros invitados hoy. Están acá en cuerpo presente, son ellos Xiomara Suárez, coordinadora de eventos de la Galería de Arte Nacional, y Javier Blanco, integrante de la agrupación Patria Buena. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que siempre Alba Ciudad nos da en difundir lo que está haciendo la Galería de Arte Nacional. Pues en estos momentos nos encontramos con Javier Blanco. Uh-huh. Él es músico, tallerista, arreglista y compositor de la agrupación Javier y los charangueros del barrio. Eso es. Patria Buena, no ha podido llegar, que... Uh-huh. Ojalá que llegara pronto. Patria Buena la vamos a tener este viernes a las 5 de la tarde, celebrando sus 27 años de trayectoria artística en los viernes nocturnos en los museos, que para nosotros ha sido de verdad grandioso tener la oportunidad de tener estos viernes, que es bastante familiar. Y después a las 6 de la tarde tendremos a Jacqueline Medina. Uh-huh. Con un concierto maravilloso de bolero en el marco de la exposición de Rosa Vera, que está coordinado esta exposición por la gente de Liartes. Vale. ¿Ok? Y pues como curador tenemos a Feli Hernández, que es nuestro investigador de la Galería de Arte Nacional. Qué bueno. Entonces vamos a tener un viernes bien, bien agradable para este público maravilloso. Sí, qué bueno. Esto es una buena iniciativa que se está haciendo desde hace ya un buen tiempo. Sí. La Galería de Arte Nacional, ¿cuántas sedes tienes? ¿Cuántas galerías hay? No, tenemos una sola sede, ya tenemos 4 años allí. Esperamos casi 35 años para que esta sede se hiciera realidad. Aún está en construcción, pero estamos haciendo cosas maravillosas, dándole oportunidad a nuestra razón de ser, que son los artistas plásticos, claro, venezolanos. Como antes la sede estaba... La sede estaba en el Museo de Bellas Artes. Hay gente que todavía se ¿Cómo se confunde, no? Todavía, ¿verdad? Y hacemos un llamado. Ajá. Gracias por recordármelo. Estamos ubicados entre las estaciones de Bellas Artes y Parque Carabobo, uh-huh, frente al Puente Brión. Allí hay un mercado popular, estamos al ladito del mercado popular, la Plaza Benito Juárez. O sea, no hay pérdida. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntenos un poco más acerca en cuanto a estas actividades. ¿Han, uh-huh, recibido la colaboración? ¿Hay que agradecer a algún tipo de institución, a algún colectivo que haya interactuado? Mira, actualmente estamos trabajando con el Sistema Nacional de Cultores Populares, que es el que nos está apoyando, uh-huh, con todo lo que son las agrupaciones musicales, con los talleres. con danza y teatro. Pues de verdad que hemos hecho un buen enlace, así como la Galería de Arte Nacional, pues muchas instituciones, igual la mayoría de los museos, tanto de acá de la capital como de otros estados, también se está apoyando con el sistema, gracias al sistema de verdad que está apoyando nuestra cultura venezolana. Qué bueno. Y hablando del sistema, ahora le preguntamos a nuestro invitado masculino, Javier, ¿cómo les ha ido con el sistema en este tipo de actividades, la agrupación que representa? ¿Van a estar acá con la Galería de Arte? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que me han brindado, principalmente la señora Xiomara Suárez, de la Galería de Arte Nacional. Y con respecto a su pregunta, sí, yo me he sentido muy bien. El sistema nos ha apoyado muchísimo. Hemos hecho ya, llevo dos conciertos muy buenos, llevo varios talleres de enseñanza a los niños de instrumentos musicales. Yo soy fabricante de instrumentos de percusión. Esto es lo que llaman luthier por ahí. Sí, luthier. El que ha repercutido más en muy poquito tiempo, creo que son 2 días o 3 días, ha sido el de llevar estos talleres a los niños enfermos del JM de Los Ríos. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Es tremendo, pero sí, me fascina mucho. Sí. ¿Y cuál es el instrumento que le enseñan a los niños del JM? Mira, ahorita tenemos, hemos hecho inclusive instrumentos con cosas reciclables. Botellitas plásticas que hacemos maracas, las chapas de la cerveza, de los refrescos, no voy a decir la marca. Y eso hacemos unos chaperos. Conseguimos tirado ahí mismo en el en un sitio por ahí, un tubo plástico, y voy a hacer unos tamborcitos que mañana se comienzan a dárselo. Qué y bueno. Entonces ha sido, mira, formidable. Yo quisiera que todo el mundo fuera y viera lo que esos niños hacen. ¿Cómo, Javier? Eso está absolutamente interesante. ¿Cómo se hace la actividad? El JM les da un espacio y hay un horario específico. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Sí, mira, tenemos un horario que es de prácticamente de 9 de la mañana a 12 del mediodía, pero estamos ahí en la habitación con los niños. Ya se lleva todo prácticamente preparado. Ellos nos ayudan a pintar y nos ayudan también a nosotros sentirnos mejor que como llegamos, porque claro, es fuerte, es fuerte. Sí, sí, cómo no. Conchale, la galería está haciendo un excelente trabajo con precisamente ubicar a esta parte de nuestra población que está tan afectada, que necesita pues tanto el apoyo de las artes, de la gente, de las instituciones. Fíjate, es bueno resaltar... ¿Cómo nace la iniciativa? Eso, es bueno resaltar, esta actividad se hizo en la galería cuando estábamos en la antigua sede, hace mucho tiempo, y se está retomando de nuevo por la directora de la galería, que es Natián Vega, donde busca otra vez hacer la conexión con la Asociación de Padres con Niños con Cáncer, y desde julio estamos trabajando con ellos ya. En la galería se hizo pues un evento maravilloso, que fueron los 110 globos blancos para los niños que ya partieron, y 110 globos amarillos para la recuperación pues y la sanación de estos niños. Pedir ese deseo. Luego pues hemos estado realizando... ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue eso? Ilústranos un poquito. Bueno, mira, eso fue una experiencia maravillosa donde vinieron sus padres, representantes y estos niños a la galería, donde los recibimos con esa alegría. Además estuvo participando la Fundación de Amigos de los Superhéroes del hospital, que bueno, eso fue, le hicieron baloterapia, hicimos de verdad un trabajo maravilloso donde los niños se fueron felices. Además estuvimos... Los superhéroes son estas personas que están buscando un trabajo historiográfico que coinciden en ubicar a los superhéroes de la independencia, ¿no? No. Fíjate, ellos son los superhéroes que uno pues conoce, que los niños por supuesto se disfrazan, que si del hombre araña, que si esto, con ya, su capa, okay, con Superman y eso, y conocemos. Los niños pues cuando ven a esos superhéroes son encantadores. Sí. además que son profesores también de bailoterapias, ellos y eso lo hacen de corazón, ellos no reciben ninguna gratificación metálica, nada, sino pues lo están dando de honor, bonito, de verdad, bien, lo están bien. Haciendo, están haciendo de verdad un trabajo maravilloso. Y también pues nuestro viceministro, el señor Howard, también nos donó uh-huh. algunos juguetes para estos niños que estuvieron allí. Qué eso bien. Fue de verdad un evento maravilloso. Desde allí estamos, porque muchos de ellos están un poco delicaditos y no pueden siempre trasladarse acá a la Galería de Arte Nacional. Claro. Y nosotros pues vamos a sus espacios uh-huh. donde están ellos y ahí le hacemos los talleres, ya le hemos hecho, y no solo para ellos, sino también para los padres y ellos participen y se integren en la actividad. Sí, que también son personas que necesitan mucho, porque no solamente es el paciente, uh-huh. el familiar. Cónchale, y una de las cositas que quería saber, para por supuesto ubicar a todos nuestros usuarios y que sepan más de lo que se está haciendo, que esa es nuestra labor, difundir uh-huh. este mensaje. Hay a través de la página de la galería, la galería tiene un sitio en internet. Sí, igual que la página web de la Fundación Museos Nacionales. Perfecto. Donde aparecen todas las actividades que hace todos los museos. Perfecto, entonces que y ahí también habrá una reseña de esto que hicieron con los niños. Sí, ahí debe salir también la reseña, la lleva la otra compañera, lleva la programación, ahí debe uh-huh. ahí sale todo fotos, lo que estamos haciendo, oye, lo que hacemos bueno. con eso, y tenemos nuestro Facebook que sale las fotos también. Ah, también. Sí. ¿Cómo salen en Facebook? ¿Cómo? Galería de Arte Nacional y entonces uh-huh. usted se mete allí, ahí sale todo lo que hemos realizado, todas las actividades qué que hemos estado. Eso usted, de verdad. Bueno, que estamos emocionados pues haciendo esa labor social. Hasta acá ha llegado la emoción porque esa labor todos aquí social. Estamos ya tocados por esto que están haciendo. Y cada niño, por supuesto, ellos están recibiendo su tratamiento en su habitación. Hay como 4 niños por cada habitación, entonces cada grupo, pues también nuestro personal de la Galería de Arte Nacional ha apoyado a esta labor y pues cada quien se dedica a una habitación, a hacerle el taller. Por eso siempre cuando está pues el tallerista, uh-huh. le decimos, enséñanos a hacer el taller también para nosotros. Enséñanos a enseñar. Eso, enséñanos para nosotros poder transmitirle el conocimiento a los niños para que él se pueda nada más ir como chequeando qué es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Claro, claro. Entonces todos aprendemos a dar. Sí, eso es sumamente enriquecedor, porque se multiplica, Javier, toda esa labor que ustedes están haciendo. Uh-huh. Javier, ¿y más o menos cuánto tiempo dura hacer unos instrumentos y cómo qué es lo más difícil que se te hace? En esto de los talleres. Sí, en los talleres. Con los niños. Con los niños, claro. Con los niños, mira, esto ha sido bien difícil para mí, pero a la vez se me ha hecho muy fácil, porque tengo unas colaboradoras muy buenas. Uh-huh. Está de más decirlo, la señora Xiomara y otras personas que no recuerdo ahorita su nombre, pero si fuera otro tipo de, como los otros talleres que he dado para los niños, yo siempre llevo los implementos necesarios y trabajan dentro del área. Claro. Pero ya como esto es tan delicado, por eso fue que se hizo esa propuesta pues, de hacerlo con cosas reciclables uh-huh. y así. Mira, y ha resultado tan bonito. Vuelvo y te reitero que esto ha sido, para mí, ha sido impresionante. Esto no me deja ni dormir, ¿viste? Sí, oye, qué esperando bien. El día siguiente para hacer seguir. Una sí. nueva actividad, sí. Qué bueno. Xiomara, se nos termina el tiempo, algo más que quizás se nos haya pasado, bueno, alguien como, le quiere... Como siempre, uh-huh. Sigan apoyando lo que hacen los museos, porque de verdad cada museo tiene una actividad maravillosa para toda la población venezolana, no solo la Galería de Arte Nacional. En unos segundos, ustedes, ambos, cualquiera de los dos, ustedes pueden decir en una frase algo que la gestión en estos últimos 14 años en los museos es distinta. Parece que fuese así, pero les toca a ustedes contestarme. Yo creo que sí, se está buscando otra línea, uh-huh. otro crecimiento, aunque nunca ha dejado de ser lo que es arte venezolano. Claro. Pero es que por ejemplo, hablo por mi museo, que es arte venezolano. Antes eran como unos espacios un poco más fríos o un poco menos accesibles. Mira, actualmente todavía la gente siente miedo uh-huh. ir a los museos. Piensan que es algo como intocable, pero de verdad está a la disposición. Ya no son fríos, son bien cálidos y están a la disposición de todo. Muchísimas gracias por haber venido. Agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo para llegar acá. Y, por supuesto, les deseamos todo el éxito. Javier, sigue adelante. Gracias. Xiomara, por muchísimas supuesto, gracias. Que mucho éxito. Gracias. Y los esperamos próximamente por acá para cualquier otra de estas maravillosas noticias que nos están trayendo. Bien, usuarios y usuarias, nosotros llegamos al final de una emisión más de su Noticiero Cultural Día, agradeciendo en la redacción y producción a Sinomay González, Guzmán Mazano, Justin Freire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Loyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. En todo